esto es Los del Fondo en Radio Central de la CTA de Mendoza. Bueno, Yamil, contanos un poquito por qué sobre el Che. Hola, buenas tardes. En esta búsqueda de ir trayendo cosas relacionadas con el fútbol, no sé si que salgan un poco de lo común, pero de alguna manera que sean datos de color o un poco más desconocidos. Investigando, en realidad leyendo artículos de varias revistas que me gustan, se me ocurrió traer la relación entre el Che y el fútbol, un personaje bastante paradigmático y personalmente para mí muy querido. Usualmente se lo suele al Che ligar al rugby. En su adolescencia practicó mucho el rugby, de hecho es uno de los creadores de la primera revista de rugby de Argentina, la revista Tacle. Por eso muy frecuentemente se lo liga al rugby, pero a partir de varios testimonios de allegados al Che en su infancia, yo no, esto es un trabajo que han hecho otras personas, pero bueno, yo he recuperado algunos fragmentos de esos testimonios para de alguna manera traer esa relación que hoy son testimonios porque nadie los puede creer mucho. No, a ver, yo creo hay testimonios de amigos y de su niñera. Voy a leer algunos que son los que seleccioné, que me parecen los más representativos. Este es de Carlos Figueroa, un amigo de la infancia del Che. Allá por 1937 o 1938, me acuerdo de que Ernesto armó un partido entre católicos contra ateos. Se jugaba normalmente frente a la puerta de casa, en la calle. Yo era alumno del colegio Champañat, que era católico, pero pudo más mi amistad con Ernesto y me puso con él en el equipo de los ateos. Ni me acuerdo cómo salimos. Yo era de Buenos Aires, pero iba siempre de vacaciones a Altagracia porque teníamos una casa allá. Así nació nuestra amistad con el Che. No recuerdo que Ernesto haya ido alguna vez a la cancha. Bueno, son este tipo de anécdotas. Ya vemos que dice allá por 1937 o 1938. Un poco imprecisa, rozando claro, un poco la leyenda, pero de alguna manera son algunos datos que se han ido recuperando, como por ejemplo, en los hinchas de Central se han atribuido al Che como hincha, pero es otro dato que no está muy, muy preciso. Ha pasado al inconsciente colectivo como Canadá el Che, pero acá tengo un pedacito de un libro de un periodista que se llama Hugo Gambini. A ver. Dice así: leía las crónicas deportivas para informarse sobre los campeonatos profesionales de fútbol y como la mayoría de sus amigos eran adictos a los mismos clubes, Ernesto Guevara quiso elegir uno distinto. Cuando descubrió la existencia de Rosario Central, un club de la ciudad donde él había nacido, adhirió fervorosamente a su divisa. A partir de este instante le encantó que le preguntaran ¿de qué cuadro sos? Porque le daba la oportunidad de responder con cierta altivez: de Rosario Central, yo soy rosarino. En torno a esto, a estos pasajes se ha ido creando ese... los hinchas de Central se han ido apropiando del Che como hincha. Y acá otro fragmento relacionado a su posible adhesión a Rosario Central. Lo quisimos hacer de Racing, porque el pelado, así lo llamábamos Ernesto, adoraba el Chueco García, y como Racing lo compró y nosotros éramos hinchas de Racing, lo queríamos convencer. Pero él decía, yo voy a ser hincha de Central hasta que me muera. Claro, bastante representativo. Sí. Y acá, para seguir en la línea de este posible cariño por Rosario Central, tenemos la evocación de Alberto Granado, que fue el compañero de ese viaje tan famoso que está la película Diario de Motocicleta. Dice así: la evocación fue realizada por Alberto Granado, amigo de la infancia de Ernestito, a un integrante de la OCAL, la divertida organización canalla antileprosa que solo vive para mofarse de Newell's. La pregunta a Granado: ¿por qué Ernesto salió de Central y no de News? Y el viejo amigo se animó a una deducción de alguna manera conveniente. Porque los de News eran los pitucos, los niños bien, y el Che siempre luchó contra los pitucos y los niños bien. En Rosario está esa esa partición entre los hinchas de Central, que serían algo así como los del pueblo, y los hinchas de Ñul, que vendrían a ser los pitucos, los caretas, si se quiere. Bueno. Bien. Tengo dos fragmentos más que están relacionados al viaje, al primer viaje que hace por América Latina. Ajá. Y en el que tuvo también bastante azarosamente, ¿no? Se encontró en varias situaciones jugando al fútbol. Una de las primeras. Bueno, dice así: lo que nos salvó fue que nos encontraron que nos contrataron como entrenadores de un equipo de fútbol mientras esperábamos un avión. Al principio pensamos entrenar para no hacer papelones, pero como eran muy malos, nos decidimos también a jugar. Con el brillante resultado de que el equipo considerado más débil llegó al campeonato relámpago organizado, fue finalista y perdió el campeonato por penales. Alberto estaba inspirado, con su figura parecida en un cierto modo a Pedernera y sus pases milimétricos. Se ganó el apodo de Pedernerita, precisamente, y yo me atajé un penal que va a quedar para la historia de Leticia. Bueno, por eso le decía recién azarosamente. Ajá. Ellos esperando un avión que pasaba cada 15 días, se encontraron con esta situación de que los contrataron así espontáneamente y terminaron llegando a la final de un campeonato interzonal colombiano. Son todas estas circunstancias las que a mí por lo menos me llamaron la atención para reconstruir de alguna manera, no digo la pasión, no quiero tampoco encasillarlo en que era un apasionado futbolero, porque la realidad es que no, pero sí tener en cuenta que estuvo bastante ligado, por lo menos en su infancia, y que después los azares de la vida lo llevaron a... Sí. Y es que eso tiene un poco que ver con lo que es la familia, ¿no? El ser argentino, no haber ido a una cancha. Hasta a mí me pasó, si bien no me llegó mi viejo, pero... Va, no sé, chicas. Sí, sí, no, pasó, totalmente. Pero... Se vive en una cultura como donde eso es importante. Igual no jugaba, no era famoso, no era conocido por el fútbol. No. Su fuerte, entre comillas, era el rugby. El tema es que, bueno, hay que acordarse de que... Era asmático, entonces... Era muy difícil, claro. No era tan sencillo jugar deportes de roce, ¿no? Sí. Los que hay que correr bastante. Así que, bueno, esa es mi reminiscencia futbolera al Che. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No. Bueno, imagino que a muchos les surge preguntas. Ya vamos a ver en las redes. Sí. ¿Qué pregunta nos puede surgir? Pero nada, ahora estamos viendo que justamente todo esto tiene que ver un poco con los tiempos libres, los momentos libres de las personas y el estar siempre, por ejemplo nosotros con la parte académica tan a full, ver esto del Che Guevara es como extraño y, sí. Y bueno, te agradecemos la idea es la esa, nota, ¿no? De color. La idea es esa, por ahí salir de... Salir un poquito de lo... Sí. Bueno, pero para volver con las redes, Mayra, de mala onda, volvemos a la rutina. Porque el 10 de agosto empezamos todos de nuevo, volvemos todos a la facultad, así que espero que vayan con muchas energías, espero que hayan muchos aprobados y bueno, arrancar de nuevo y a seguir dándole y a estudiar porque es lo que nos queda. Saludo a los que han aprobado hoy. Saludo a todos los chicos que aprobaron. A los que no también. Y a los que no también, a seguir adelante. Así se hace la vida, a los palos, digamos. Exactamente. Y total, tenemos también esas posibilidades de tener las mesas especiales de septiembre. Claro, bueno, Marina es una estudiante valiente de segundo año de ciencias y ya ha vivido bastante de esto, que es matarse en una mesa con los profesores que nos tiran flores todo el tiempo, nos ayudó muchísimo para probar. La cara de todos fue acá. Complicadas declaraciones. Sí. Complicadas declaraciones. Bueno, ahora vamos a ir a un tema musical. Ya tenemos acá a nuestro invitado que está con nosotros. Esperando en la puerta agazapado. Y le mandamos un saludo gigante a Carlita Legranza. Sí, una fiel oyente.

continuamos con los del fondo, radio de la CTA. Estamos acá con Roberto Salim, que fue coordinador del documental Apuntes para la Memoria, un documental que encara la militancia universitaria durante la época de la primavera camporista, un documental que recolecta conversaciones, experiencias vividas por los militantes de esa época y las proyecciones políticas que tenían esa juventud de la primavera camporista. Bueno, Roberto, no sé si te gustaría explicarnos un poco cómo surge la idea del proyecto, si estuvo acompañado con otras cosas, con otro tipo de proyectos de difusión. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. La verdad que, bueno, el proyecto surge a partir de la iniciativa de un grupo de gente que estábamos trabajando en la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Cuyo, y que a partir de un laburo con los organismos de derechos humanos, de un tiempo de acompañamiento, de bancar varias iniciativas, cuando empezamos a preguntar a partir de los posibles homenajes que se iban a hacer en las distintas facultades y a nivel universitario, sobre los nombres, quiénes eran los desaparecidos, ahí surgió que en realidad nunca había habido una investigación seria sobre el tema, nunca había habido una iniciativa de parte de la universidad de investigar qué había pasado en su pasado, vale la redundancia, y que era una responsabilidad política del que preguntaba. Yo preguntaba y ellos me redoblaron la apuesta. A partir de ahí, y con una breve conversación con quien era secretario de Extensión en ese momento, se decidió encarar la búsqueda de fondos para realizar una investigación lo más seria posible. Ahí el rectorado, a partir de una resolución rectoral, decide otorgar una cantidad de dinero para contratar a quienes iban a desarrollar la investigación, ya que era un trabajo full time, se dedicaban 8 horas por día a entrevistar, a buscar en documentación, a buscar en archivos, y empezamos diseñando un proyecto cuyo primer objetivo, muy humilde, fue armar la primera lista, lo más acabada posible, de los desaparecidos de la UNCUL. Y apenas empezamos a indagar, nos dimos cuenta que con eso no alcanzaba, que realmente la historia que había detrás de los desaparecidos era quizá lo más importante, uh-huh. Y que con esa excusa de lograr una lista, y nos íbamos a encontrar con un montón de historias. A partir de ahí surge el proyecto Participación Política y Represión en la Universidad Nacional de Cuyo en la década de 1970, que fue un proyecto multidimensional, digamos, de múltiples facetas. Ahí intervinimos gente de la gestión, gente de la editorial de la universidad, un equipo de audiovisuales y, por supuesto, estuvo a cargo de un equipo de investigadores que se dedican un poco al tema. Uno de ellos es Nazareno Bravo, doctor en sociología, Mercedes Molina, también doctor en sociología, y participaron como colaboradores Paula Baigorria y Esteban Tealdi, que eran en su momento... Paula es estudiante de comunicación social, militante de Hijos, y Esteban de geografía. Ese fue el equipo un poco de base de la investigación, y a partir de eso que iba surgiendo, ahí empezamos recién a darle forma a tres formas de divulgación. Una fue el documental Apuntes para la Memoria, perdón, Apuntes de la Memoria, que es un documental de 60 minutos, donde se toman imágenes de las entrevistas que se han ido haciendo durante la investigación y a la vez se recuperan imágenes de archivo de la universidad y de otras universidades del país. Después se hizo un libro escrito por los investigadores que se llama también Apuntes de la Memoria, que tiene un perfil mucho más académico, aunque también recupera los relatos de esa universidad posible. Ese es el subtítulo. Relato de una universidad posible. Porque no solamente fue una idea, sino que creemos también que aquellos sueños todavía son posibles. Y por último, se creó una página web que se llama universidadymemoria.uncu.edu.ar, donde se volcaron todos los contenidos de una forma un poco en ese lenguaje, ¿no?, que es el virtual. Así que esos tres productos le dieron visibilidad a la investigación. Bien, y comentanos, Roberto, que más o menos qué sucedió en ese tiempo, en la década del 73, para que más o menos los oyentes también comprendan qué se refería, qué iba esa reforma académica que hubo en ese tiempo. Bien, en principio hay que mencionar que el mundo estaba atravesando digamos, una primavera. No solamente acá en Argentina se habló de primavera, sino que se hablaba a nivel mundial de una primavera de la juventud. Venimos de Vietnam, de mayo del 68, del Cordobazo, de la revolución en Cuba, bueno, múltiples expresiones que acá también en el vecino país de Chile se daban con el socialismo. Y en Argentina, un partido político proscripto durante 18 años que formó en sus juventudes una tendencia revolucionaria que se expresaba fundamentalmente en Montoneros, pero que también había un montón de experiencias universitarias o de expresiones universitarias de una búsqueda de un mundo más igualitario. A partir de ahí, esos jóvenes que estaban participaban mucho en la vida social de Mendoza, también empezaron a darse cuenta que la universidad estaba bloqueada totalmente desde la dictadura de Onganía en adelante. Bueno, hoy estamos cumpliendo 50 años de la noche de los bastones largos, sí, el 29 de julio. Y de un intento desesperado de salir de esa situación de silencio. A partir de ahí, bueno, la participación se fue acrecentando hasta el punto que cuando llega Cámpora al poder, los mismos estudiantes reclaman una serie de autoridades para la universidad, uh-huh, al punto que toman el rectorado de la facultad, de la universidad, perdón, creo que son 3 semanas que lo toman, reclamando que sea Roberto Carretero, el ingeniero agrónomo Carretero, quien fuera rector de la universidad. Uh-huh. Y hasta que no hubiera un acuerdo con los estudiantes, no iban a liberar el rectorado. Tenían esa forma de participación, por supuesto. Y ahí se produce, de la mano de Carretero, él convoca a Arturo Roig, que es un filósofo muy importante de nuestra provincia y a nivel mundial, que funda la filosofía de la liberación y adhería pedagógicamente a las posturas de Freire y de otros pedagogos latinoamericanos, surge la posibilidad de pensar una universidad diferente. Ya desde la reforma del 18 se empezó a discutir que las cátedras, tal como estaban, no podían, digamos, fomentar la creatividad del estudiante, que no había espacio para la producción científica, ni hablar de la extensión como desde una perspectiva comprometida. Y se ensaya en distintas facultades una reforma que llegó en algunos lugares a puntos de desarrollo bastante avanzados y en otras no tanto. Eso duró un año hasta que muere Perón, asume Oscar Ivanisevich en el Ministerio de Educación de la Nación y ahí termina esa experiencia con la renuncia de Carretero y de Roig, perseguidos, por supuesto. Bueno, en un momento volvemos con Roberto, con Universidad y Memoria, con los del fondo. Tu voz, mi voz, nuestra voz. Nuestro amor juega al esclavo. Esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores. Violencia es mentir. Compromiso vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escuchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes, de 16 a 18 horas. Radio Central Los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Caminando por el barrio con mi gente. pase a vos. No vas a entender, siempre así, tan egoísta, hasta que no te pase a vos. No vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decides que no le sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede decir, no te metas. Neuquén, resistencia no, lucha obrera, movilización, los bastones acechan también vos y yo. Decides que no le sirve luchar. Decime que no le sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede decir. Antes que nada, Roberto, te quería hacer una pregunta antes que sigamos con lo que es el desarrollo. Preguntarte cuáles fueron principales organismos de derechos humanos que dieron participación y si tenían algún tipo de archivo, algún tipo de investigación previa de hechos para aportar a esta investigación, y si había algún antecedente de proyecto similar en de ese estudio de esa época concreta que se centró un poco más en lo previo al golpe y a la época más trágica en la universidad, sino a esa época de florecimiento de la primavera campoarista, si había algún antecedente previo de investigación o algo antes de que lo agarren ustedes, o fue algo que descubrieron directamente desde la oscuridad. No, mirá, en la historia no, nada se empieza de cero, siempre hay antecedentes, hay muchísimos para mencionar, la verdad que sería feo olvidarme de algún antecedente. Sí. Fundamentalmente hay que decir que en esto participaron todos los organismos de derechos humanos. Y cuando digo todos, digo los 8 que hay en Mendoza. Uh-huh. Yo participé durante muchísimo tiempo en las reuniones de los organismos, contribuyendo. Yo también soy familiar desaparecido, pero más allá de eso tengo un compromiso con el tema. Y esa relación fue la que fue generando el espacio. Las reuniones de estos temas se daban inicialmente cuando se reunían todos los organismos. Claro. Uh-huh. Ellos han desarrollado la enorme tarea de registrar y de archivar todo lo que se sabe de la dictadura y de lo que se sabe de antes. Realmente el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Casa de la Memoria, son los que principalmente tenían la tarea de concentrar la información, las denuncias, los amparos que se realizaban en aquella época, y fueron informantes clave al momento de descubrir qué pasó con la trayectoria de cada uno de los desaparecidos de la universidad. Sí. Es real que nadie había encarado la investigación desde esta perspectiva de hacer esa segmentación de quiénes son universitarios y quiénes no. Claro. Incluso a nosotros nos costó, porque había muchos egresados universitarios que están desaparecidos. Claro. Incluso hay estudiantes de secundario desaparecidos que, bueno, no sabíamos dónde poner el límite. Sí, sí, sí, por supuesto. Antes la Universidad Nacional de Cuyo incluía San Juan y San Luis también. Claro. Por lo tanto, bueno, ¿hasta dónde vamos? ¿Nos vamos a las otras provincias o no? Ajá. Esos recortes son todos arbitrarios. No hay un argumento tan claro como para hacer, bueno, este sí, es el mejor recorte. Y el recorte que elegimos fue Mendoza más el Balseiro, teniendo en cuenta los colegios, digamos. Porque sí, también es una cuestión de tiempo, de presupuesto y de posibilidades. Acá en la universidad, por suerte, tuvimos el apoyo. Bueno, por suerte, había una decisión política detrás de eso, y sí contamos con el apoyo de los organismos. En términos académicos, hubo investigaciones. La primera que se realizó fue la de una tesis de grado de Roberto Vélez. Él hizo un libro incluso sobre la represión en la Universidad Nacional de Cuyo. Uh-huh. Pero digamos, no es un documento de la rigurosidad de por ahí una tesis doctoral y eso, sino una tesis de grado que obviamente está muy bien documentada y que la tomamos como antecedente. La tesis de grado que tomamos también es una de Martín Aveiro, que es egresado de filosofía. Él hizo su tesis doctoral sobre la reforma en filosofía y letras de la UNCuyo. Y después, por supuesto, documentos diversos. Bueno, los chicos que estuvieron a cargo de la investigación se leyeron todo lo que hay en Argentina sobre este tema, y que no es poco. Sí. Pero es real que en las universidades hay muy pocas que han trabajado estos temas. Uh-huh. Y sobre la época previa al golpe, mucho menos, casi nada. Claro. Así que sí, fue casi un descubrimiento. Creo que eso es lo más interesante que tiene sobre todo el documental, de que pudimos dar también la cara de por qué se decidió diezmar a esa generación, porque realmente había una construcción muy consistente. Uh-huh. Y que era peligrosa para estos intereses. Uh-huh. que después optaron por directamente desaparecer a tantos compañeros. ¿Crees que esta reforma que se generó tiene repercusiones en la actualidad, que ha traído, ha repercutido actualmente en las universidades? Mirá, la Universidad Nacional de Cuyo no estuvo aislada en esa época. También este tipo de reforma se llevó adelante en San Luis, cuando se crea la Universidad Nacional de San Luis, que es un desprendimiento de la de Cuyo, es en el 73. El primer rector fue Mauricio López, que era quien comulgaba con estas ideas también. Y en San Luis se hizo muy profunda esta estructura pedagógica. Ahora cuento un poco de qué se trata, porque por ahí hablamos de reforma, sí, una universidad comprometida, sí, pero hay que preguntarse cómo transformamos la didáctica del aula y de la relación entre el estudiante y el docente. En La Plata también se desarrollaron intentos de reforma de este tipo, y no en muchas otras universidades, pero sí había un espíritu de época que hablaba de una universidad comprometida con el pueblo. Si uno busca las resoluciones de esa época y te metes a trabajar en el archivo, te das cuenta que casi todo lo que se hacía en nombre del pueblo, en nombre de la justicia, en nombre de la igualdad. Eso ha desaparecido hoy. Sí. Hoy se hace en nombre de la excelencia académica, que es otra cosa, muy diferente. Sí. Y bueno, entre las universidades más destacadas está la de Cuyo, por la presencia de este movimiento que encabezaba Arturo Roig, pero donde estaba también inscripto Mauricio López, Enrique Dussel y muchos otros que siguen hoy siendo vigentes. Sí, a nivel mundial. Completamente. Por ahí nosotros no le damos el mismo valor que se le ha dado afuera, así como la reforma del 18 a Argentina fue una corriente que transformó toda la universidad latinoamericana. La reforma del 73 también tiene un conjunto de repercusiones a nivel latinoamericano muy grandes. ¿Podrías contarnos un poco más de lo que fue la reforma académica que se dio, que habíamos quedado, uh-huh. había quedado un poco cortado? Nos hablabas de Roberto Carretero. Un saludo uh-huh. para los compañeros de la carretera. Un saludo. Pasaba el chivo. Bueno, es destacable eso también, que hoy hay agrupaciones que llevan el nombre de militantes de esa época, o de gente que, imagínate que era un rector Carretero, no era un compañero de base, claro. era un tipo de traje y corbata, pero estaba tan comprometido con las consignas de los estudiantes que realmente había una lealtad muy fuerte. La reforma básicamente la toma el secretario académico de esa época, que como dije antes, Arturo Andrés Roig, y propone una nueva forma, una nueva relación entre el estudiante y el docente. El tipo que es filósofo dice, si vamos a transformar la educación, tenemos que ir a lo medular de la educación, que es la relación educativa. La relación educativa es, hasta el momento decía, y hoy podemos decir lo mismo, es unidireccional, es vertical, y es de suma, digamos, de uno contra cero. No hay nada del otro lado al estudiante, solamente se le pide que absorba, que repita y que reproduzca. Uh-huh. Y en la estructura de cátedra tal como la tenemos hoy, que es la misma que existía antes, es vitalicia, es jerárquica y es totalmente estamentada. Hay algunos que tienen una función, que es la de dar clases, después está el adjunto que ayuda y después está el JTP que prepara los trabajos prácticos. Hay cátedras, por supuesto, que son ejemplares, donde se trabaja en equipo, pero la regla en la universidad es que las reglas son verticales, etcétera. Entonces el tipo dice, ¿cómo construimos otra forma de educarnos? No lo dice él, lo dice Freire, lo dicen un montón de pedagogos anteriores a él, por supuesto que tomaba las ideas latinoamericanas. Y se plantea una nueva estructura, desaparece la cátedra y nace la unidad pedagógica. Le llamaban así a los espacios disciplinares, las materias, donde convivían la docencia, la investigación y lo que en ese momento se llamaba el servicio, que es lo que hoy entendemos por extensión. O sea, en la materia se hacía las tres cosas. Se esperaba que hubiera docencia, ¿no? Alguien que enseña y otros que aprenden, pero también que los estudiantes investigaran sobre el tema que están trabajando. Si dan matemáticas, que investiguen sobre matemáticas. Si dan, no sé, asistencia social, que investiguen sobre el tema, que produzcan conocimiento. Pero no solo eso, sino también vinculado con la comunidad y con las problemáticas sociales más relevantes de la época. Esa estructura de cátedra además estaba nutrida de una discusión democrática de los contenidos. Todos los años se generaban espacios de discusión que hoy los vemos un poquito más común, esto de discutir los planes de estudios, sí, pero que eran absolutamente... Que sin embargo no es fácil. Claro, no es fácil. Me imagino que en esa época tampoco era fácil. No, claro, pero hoy en día todavía sigue siendo muy complicado que quieran aceptar una participación estudiantil, claro, en una reforma del plan. Bueno, en esa época estaba determinada por las autoridades y por el estatuto de que la reforma venía de la mano de los cuatro claustros. Uh-huh. En ese momento creo que sí le faltó la pata social, digamos, por ahí, que no estaba tan claro cómo intervenía lo social en la universidad, pero los estudiantes tenían no solamente la posibilidad de definir los planes de estudio, sino el contenido de cada materia. Si había discusión sobre algún punto, el docente estaba obligado a ponerlo en discusión, a discutirlo con los estudiantes, a discutirlo con los egresados, a discutirlo con los demás docentes, y esa democratización de la propuesta del programa de cada una de las materias, por supuesto que también comprometía al estudiante a laburar dentro de la cátedra, a laburar, a producir conocimiento, a generar proyectos de extensión. Hoy muchos hablamos de la formación integral, y yo creo que en esa época quizá no estaba acuñado el término, pero realmente la integralidad, la multidisciplinaridad, la participación comunitaria en el aprendizaje, el aprender a partir de problemas reales, es lo que se esperaba. Y en Filosofía y Letras fue la facultad donde más profundamente se produjo este cambio. En Ciencias Políticas se hizo parcialmente, en Agrarias parcialmente y en otras carreras también. Todos los docentes que estuvieron involucrados con eso después fueron expulsados de la universidad, cuanto menos, digamos. Así que la reforma pedagógica básicamente fue una reforma de la relación educativa. Se terminó con la verticalidad y con esa autoridad incuestionada para pasar a una producción colectiva del conocimiento. Y eso en realidad es algo que todavía la universidad se debe pensando de que se retrocedió después de esa época muchísimo. O sea, pasó eso, nosotros como estudiantes de filosofía nos enteramos al militar, y bueno, la compañera acá de la carrera de ciencias tampoco lo tenía muy, muy claro. Entonces como que es claro cómo se intenta tapar o borrar de la historia todo eso que pasó y que no ha quedado casi nada, porque nosotros seguimos rindiendo y estudiando y aprendiendo de esa manera. No todas las cátedras, hay que pensar de que hay algunas que lo hacen de otra manera, pero el común es justamente verticalista. No podés aportar, podés decir, pero no es un aprendizaje muy significativo el que te deja. Sí, además también nuestra idea un poco de hacer esta invitación y plantear y llamar a los compañeros que escuchan el programa que vean este documental, porque vale la pena, es porque realmente no es algo que está adormecido, es una etapa de la universidad que se deja fuera de discusión, se deja fuera, no hacemos una historia de nuestra propia universidad, no tenemos el ejercicio desde las gestiones que han habido, ni tampoco desde por ahí los espacios políticos de militancia no han sabido darlo en muchos momentos, hablando por ahí en la particularidad de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces esa es la idea, llevar un poco la invitación para dar la discusión a nosotros mismos como espacio estudiantil, como egresados y para todos los claustros en general. Bueno, yo la verdad que me preguntaba cuando empezamos con esto si alguna vez en todos los años que yo estuve en la universidad se había hablado. Y la verdad que nunca se había hablado de esto. Sería ideal que al iniciar uno una carrera o en el pre ya te dijeran, mirá, la universidad no solo es aprender, sino también producir conocimiento y que ese conocimiento tenga un sentido de utilidad para un proyecto de país, una cuestión social. Entonces, realmente uno, la idea que tiene de universidad es un lugar donde uno va a aprender. Ahí está el conocimiento, yo voy allá, chupo conocimiento. Es más, muchos tienen esa idea de la universidad. Lo vemos en muchísimos casos. El perfil del estudiante no es generalmente el perfil del militante. El perfil del estudiante es voy, casi que me llevo mi título, digamos, me llevo lo que es mío, lo que voy a buscar, me lo llevo en el bolsillo y lo uso. Pero no hay una función de ni siquiera de construir nada en la universidad. No hay una identidad con la universidad. Sí, y eso es porque la universidad no te invita a participar del proceso donde vos seas protagonista. Completamente. Creo que además tiene todo, carga también todo ese proceso que es analizable aparte de la década del 90, el vaciamiento en todos estos aspectos, en la extensión, en la universidad y demás. Pero me parece que eso, que el planteo es hacer una reflexión y cómo este enfoque de una participación estudiantil en la producción del conocimiento agarra completamente también a lo que tanto hablamos hoy de permanencia y egreso, ¿no? Porque digo, cuando uno siente un compromiso real y no que es uno haciendo para uno desde el personalismo de necesito la carrera para tener un trabajo, porque me gusta o lo que sea, sino que yo estoy comprometido con el espacio con el que estudio, con los docentes que me dan el conocimiento y participo en eso, creo que genera una situación de pertenencia mucho mayor para mantener esa permanencia y egreso que tanto busca la universidad y muchas veces no encuentra la manera. Por supuesto, y además la universidad misma como actor institucional no tiene que andar buscando nuevas formas de involucrarse con la sociedad. La función fundamental de la universidad es la construcción de conocimiento y su vinculación tiene que venir de ese lado. Hoy vemos muchísimo servicio a las empresas, muchísimo servicio al Estado incluso, pero muy poco involucramiento con las organizaciones sociales de base, con aquellas expresiones que están planteando alternativas al capitalismo o alternativas a las estructuras clásicas. Y si la universidad es un espacio donde se enseña y se aprende, hay que plantear que la universidad también puede aprender. Uh-huh. Aprender de la experiencia social, no solamente enseñar. Bueno, de ya Roberto, te agradecemos por haber venido, por haber dado la oportunidad, y lo que te querría preguntar para ya cerrar es si hay algún acceso al documental, para ya que estamos haciendo esta invitación a verlo, que tengamos acceso alcance de los que están escuchándolo, ¿no? Mirá, ahí está el documental, digamos, que se puede copiar, en realidad, de varios compañeros que lo tienen en la universidad dando uh-huh. vueltas. Lo hemos dejado en las bibliotecas de cada una de las facultades y de la universidad, aunque me han dicho que no lo encontraban la otra vez. Bueno, el libro y el documental, ambos dos, se pueden encontrar en la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. Se vende. Pero también está subido a la página web universidaddememoria.edu.uncu.edu.ar. El documental está el tráiler nomás, no entraba todo, pero el libro está completo y sirve muchísimo. Bueno, muchas gracias. También queremos agradecer a Marina Martínez por la participación de hoy día. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Y bueno, nos estamos viendo el próximo lunes de 18 a 19 por Radio Central. Guapas, chulas, guapas, ponen hot, un mini mercado. En la ruta siempre son, van dando sablazos en un carro tomado. Oh, me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cielo. Me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. La bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Ojos son...